Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que están aquí con nosotros en este programa dedicado a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y les da la bienvenida a este que es el programa de aniversario de los 27 años de El Fin Justifica a los Medios. Justamente iniciamos hace 27 años, un primer martes en ese tiempo de septiembre, así que todo el mes vamos a estar celebrando, ya no con una fiesta en grande como hemos hecho en otros años, pero con programas especiales en donde vamos a tener a especialistas muy importantes como los que tenemos en este programa el día de hoy. Pues les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo de producción en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Pues un placer, muy contento de que sea el 27º aniversario del programa el día de hoy. Y bueno, pues tranquilos, sin mayores aspavientos, pero celebramos un programa icónico en la radio y un espacio que a nosotros nos ha dado muchísima información, y esperemos que también a todas las amigas y amigos que nos escuchan, que sea importante para ellos, para ampliar sus horizontes, para saber más en torno a un universo extraordinario que es el de la comunicación y que va transversal a todas las actividades que realizamos los seres humanos contemporáneamente. A pocos días también de que se cumplieron 25 años de Internet, es un programa que también vamos a tener próximamente, y bueno, de que también ha salido un libro muy interesante sobre este tema que vamos a platicar sobre él con nuestros invitados que ya están aquí en el estudio en nuestra sección entrevista. Pues sí, de todas las teorías de los medios de comunicación, por supuesto las de Marshall McLuhan son para muchos las más visionarias, las más vigentes hoy en día. Conceptos como los medios como extensiones del hombre, el medio es el mensaje, la ecología de los medios, fueron concebidos en los años 60, cuando aún no conocíamos los tremendos cambios que traería Internet a nuestras vidas. Hoy, como dice Graciela, tenemos el gusto de contar con la presencia de destacados especialistas en comunicación que colaboraron en el libro La comprensión de los medios en la era digital, un tema actual de gran interés para todos quienes usamos los medios hoy en día, o sea, prácticamente todo el mundo. Así es, y bueno, también vamos a ofrecerles, como siempre, nuestra sección Notimedios con un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que quédate aquí y participa en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada. Solicitamos respetuosamente FM para Radio Educación. Ojalá y pronto pueda darse ese cambio, esa migración tecnológica, sin abandonar la amplitud modulada, que todavía sirve a muchísimas personas, por supuesto, pero Internet para Radio Educación ya. FM, quiero decir, porque por Internet ya estamos. En Internet estamos en www.e-medioradio.edu.mx, y también tenemos una señal de prueba en Mérida, Yucatán. Es el 107.9 de frecuencia modulada. También saludamos a quienes nos escuchan a través de alguna de las emisoras hermanas que se enlazan a través de EDUSAT, Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y UVE Radio Morelia. Muy bien, pues iniciamos el programa con noticias, noticias de comunicación. Ponga usted atención. Notimedios. La Comisión Honoraria de Canal 22 nombró a Gabriel Sosa Plata como el nuevo defensor del televidente. Esta decisión fue tomada con base en una terna realizada por la comisión que integran el director general jurídico de la Secretaría de Cultura, Luis Cacho, la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias, Adriana Solórzano, el productor José Antonio Fernández, el académico Raúl Trejo del Arbre y la televidente Soledad Ordóñez Ramírez. Grupo Imagen utilizará el Canal 3 para transmitir su señal de televisión abierta con cobertura nacional. Así lo informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como se recordará, en marzo de 2015, el organismo dio a conocer que Radio Centro y Grupo Imagen serían los nuevos concesionarios en el mercado de la televisión abierta en el país. Sin embargo, un mes después, Grupo Radio Centro desistió de la licitación, por lo que solo se abrió el mercado para Grupo Imagen, quien ahora utilizará el Canal 3. El director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Armando Carrillo Labat, informó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya les otorgó dos concesiones de radio que estarán listas para operarse en los próximos meses. Dijo que la programación de estas emisoras se ha desarrollado conjuntamente con el Instituto Mexicano de la Radio, con quienes tienen diversos convenios de colaboración tanto en lo programático como en lo tecnológico. El funcionario señaló que las dos primeras concesiones que les otorgó el IFT se encuentran en Mazatlán y Tapachula, pero destacó que ya se han pedido concesiones en otras ciudades, las cuales aún no han sido autorizadas. Las empresas Nokia, Ericsson, Axtel, Total Play y Cisco son las interesadas en ser proveedoras del consorcio que va a desplegar la red compartida, el cual deberá invertir alrededor de 8,000 millones de dólares para el desarrollo de la nueva infraestructura. Cabe destacar que la red compartida va a emplear la banda de 700 MHz, para la cual se requieren antenas y radiobases para llevar servicios de telefonía móvil e internet a las zonas más alejadas del país, así como dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. El ganador de esta licitación se dará a conocer el próximo 17 de noviembre y la firma del contrato se realizará a más tardar el 27 de enero de 2017. La división satelital de la compañía Boeing entregó a Telecomunicaciones de México las llaves del sistema satelital Nexsat, con lo que por primera vez en 20 años los satélites nacionales quedan bajo la operación del gobierno e ingenieros mexicanos. Este sistema está integrado por el satélite Bicentenario y por el Morelos 3, dedicados a telecomunicaciones, seguridad nacional y protección civil. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el costo total del sistema Nexsat fue de 19,000 millones de pesos y aseguró que su operación ayudará a que todos los mexicanos ejerzan el derecho constitucional de tener acceso a las tecnologías de la información. En noticias internacionales, una comisión del Parlamento Británico afirmó que los gigantes de Internet, en particular Google, Facebook y Twitter, no hacen lo suficiente para impedir que los yihadistas utilicen sus servicios con fines propagandísticos. La comisión afirma que los foros de discusión y redes sociales son la savia del Daesh, acrónimo en árabe del Grupo Estado Islámico, y de otros grupos terroristas en materia de reclutamiento, financiamiento y difusión de su ideología. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues los invitamos a que se pongan en contacto con este espacio de comunicación. Participa en Twitter, estamos como @radioelfin, en Facebook, desde luego, como El Fin Justifica a los Medios. Tenemos un correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, o si usted todavía anda en la galaxia Marconi, como dicen por ahí, 4155-1060, 01800-080-1060, son los números que ponemos a su disposición. Le recordamos que tenemos Revista Mexicana de Comunicación, la revista Cuarto Oscuro para usted, un libro muy interesante que trajeron este día a mi querida Graciela, El Infierno de Javier Duarte, Crónicas de un Gobierno Fatídico, de Noé Zabaleta, de Ediciones Proceso. Así que pues hay material muy importante que se puede llevar a casa y seguir creciendo como persona. Y bueno, vamos ahora a entrar a nuestra sección de entrevista. La entrevista. La comprensión de los medios en la era digital. Mientras los teóricos de la mitad del siglo pasado se estaban preguntando por los efectos de la televisión en las audiencias, un investigador canadiense aventuraba reflexiones que en su momento fueron poco comprendidas y que resultaron proféticas. Marshall McLuhan se adelantó a su tiempo e imaginó el mundo multimediático que tenemos en la actualidad. Conceptos como el medio es el mensaje, la aldea global, la ecología de los medios y los medios como extensiones del hombre son hoy en día más claros que nunca. Pongamos algunos ejemplos. En 1951, McLuhan escribió su primer libro, titulado La novia mecánica, folclore del hombre industrial. En este libro propuso una interesante analogía: entender al automóvil como una especie de novia sustituta. McLuhan, además de abordar la cultura de masas, trataba de explicar cómo los medios habían manipulado los sentidos de la sociedad norteamericana, los habían hecho soñar y finalmente los habían casado con la idea de tener un automóvil. Esta investigación tomó como referencia anuncios publicitarios, cómics y piezas de cine y televisión. En el libro Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, Marshall McLuhan se refería al teléfono como una extensión del oído y de la voz. Asimismo, consideraba al automóvil como una extensión de los pies. Este visionario aseguraba que la radio y la televisión no son ayudas audiovisuales para divulgar el libro o la novela tal cual, sino nuevos lenguajes, y por ello se tiene que adaptar. Esta idea sigue vigente en nuestros días. McLuhan señalaba textualmente que hoy empezamos a darnos cuenta de que los nuevos medios no son simplemente una mecánica para crear mundos de ilusión, sino nuevos lenguajes con un nuevo y único poder de expresión. Por eso la reinterpretación de este autor a la luz de los medios digitales que hoy tenemos es de interés de varios comunicólogos que han escrito el libro La comprensión de los medios en la era digital, un nuevo análisis de la obra de Marshall McLuhan. Pues estamos muy contentos porque tenemos una mesa de lujo para celebrar este libro que de reciente aparición. Está con nosotros el doctor Octavio Islas, doctor en Ciencias Sociales, director fundador de la revista web Razón y Palabra, autor y coordinador de 12 libros. Él es catedrático en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador y miembro activo de la Media Ecology Association. Un placer saludarte como siempre, Octavio. Bienvenido, Octavio. Tenemos también a Jesús Galindo Cázares. Él es doctor en Ciencias Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, autor de 32 libros, más de 350 artículos publicados en 15 países de América y Europa. Investiga sobre culturas contemporáneas, comunicología posible, comunicación estratégica e ingeniería de la comunicación social. Trabaja en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, Jesús, muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto estar acá de nuevo. Un placer. Claudia Benassini Félix, ella es maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, profesora investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Bienvenida, Claudia, un placer. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Claudia. Y otro de los autores del libro nos acompaña también, Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Él es comunicólogo, maestro en Humanidades y doctor en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac. Es miembro del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, del Consejo Editorial de Reforma.com, del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Alberto, bienvenido. Bueno, dicen ahí que Juárez no debió morir, esa frase ahí lapidaria, pero tal vez McLuhan fue el que todavía realmente no ha muerto, porque 50 años después de sus trabajos, de sus visionarias reflexiones, bueno, los medios cada vez más vemos, atestiguamos que sí, Octavio, son extensiones del hombre. Sí, algunos lo querían enterrar en vida, en colegas suyos. Parte de la academia no les simpatizaba mucho McLuhan, lo sentían sumamente irreverente, sumamente improvisado, sumamente muchas cosas. Y hay una década, la década perdida de McLuhan. Él muere el 31 de diciembre de 1980, No había internet, por supuesto, y la década de los ochentas resulta muy cómoda para muchos detractores, porque dan por supuesto de que McLuhan ya está sepultado y ya terminó la obra, ¿no? Pero algunos de académicos, algunos teóricos recuperan seminalmente a McLuhan, e internet se encarga de confirmar la validez de buena parte de sus teorías. La revista Wired también contribuye al designarlo santo patrón del mundo digital, ¿no? Y pese a muchos detractores, enemigos todavía en México, en buena parte de América Latina, en Estados Unidos, quien cita a McLuhan es motivo de un sospechosismo académico e intelectual sumamente arraigado, pero a pesar de esa situación, en la MIC, la de Asia, una de las referencias más importantes, también en Europa, en Italia, la reciente convención de la Media Ecology se celebra en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, y hoy afortunadamente también en buena parte de América Latina, McLuhan es citado, es recuperado, es confrontado con la revolución de los medios digitales, con la cuarta revolución industrial, con la economía del conocimiento, y sigue siendo uno de los referentes más importantes para explicarnos qué está pasando a final de cuentas con todo esto, ¿no? Entonces la razón se encargó, la realidad se encargó de darle razón a buena parte de las profecías. Razón y Palabra cumple este año 20 años de existencia, por cierto. La primera también revista digital dedicada a los medios de comunicación. Antes que Latina, de mi buen amigo José Manuel de Pablos. Así es, y bueno, aquí en México precisamente es Octavio Islas, uno de los investigadores que se han encargado de recuperar este pensamiento de McLuhan, y en este libro es de alguna manera lo que se hace, ¿no? O sea, recuperar todas estas ideas que fueron gestadas hace varias décadas en el momento actual, que es un momento en el que estamos viviendo esta convivencia de los medios analógicos con los medios digitales. ¿Qué nos dirías, Jesús Galindo, sobre cómo podemos entender el pensamiento de McLuhan a 50 años en este entorno de multimedios que tenemos hoy en día? Creo que la ventaja que tuvo McLuhan respecto a otros contemporáneos, no todos, pero muchos de sus contemporáneos, es que tenía una filiación de humanidades fuerte. Entonces, esto le permitía visionar con información y divertirse haciéndolo. Entonces, sus textos son como un producto de esa diversión intelectual de alguien muy bien informado, culto, brillante y con ganas de mirar el futuro. Y lo miró bien. En ese sentido, como dice José Ángel, su pensamiento está vigente, y no nada más por él. Para mí lo más interesante de McLuhan es lo que sucedió a raíz de sus seguidores, hasta llegar al punto que mencionaba Octavio de la Media Ecology, que para mí es una de las organizaciones en el mundo de intelectuales, de académicos asociados, relacionados, pensando en la comunicación, pues, más importante del mundo. ¿Qué le dirías, Jesús, a los amigos y amigas que nos escuchen en torno a este concepto de Media Ecology? ¿Cómo lo definirías en el momento presente? Quizás el elemento que a mí más me llama la atención de la propuesta de Media Ecology es que, siguiendo los pasos de McLuhan y otros autores, no solamente McLuhan, la agenda de los medios de comunicación sale a una agenda que es todo lo demás que está pasando contemporáneamente. Entonces, esta figura de Media Ecology es nombrar a la totalidad social desde un punto de vista de comunicación y de mediación de comunicación. Entonces, en ese sentido, es muy fresca la propuesta, y aún está en desarrollo. Eso es quizás lo más atractivo de la propuesta de Media Ecology, es que no está terminada y entonces ahora hay que hacer la Biblia. No, no, es una propuesta de trabajo donde hay mucha gente dialogando, peleándose, discutiendo, trayendo nueva información y articulándose con otros. No es un club de Toby. Entonces Media Colli tiene, es una red de académicos muy contemporánea en el sentido de comunicación de la palabra, en un sentido más espléndido, más articulador, porque hay gente que se articula hacia su pasado con raíces fuertes como la de Maylujan, muy visionarias, pero también se articula con su presente y hacia el futuro. Siguen abiertos a alguien más tiene que decir, hay algo más interesante sobre este asunto, algún punto más de la agenda que quiera sugerir, y todo eso se va agregando y se va discutiendo. Muy, tiene un metabolismo muy muy intenso. Octavio. Sí, en la presentación del libro de Carlos Escolarí sobre el mismo tema tuvimos una discusión fuerte por un aspecto en particular. Carlos ubicaba dentro de las ciencias de la comunicación a la ecología de los medios. Si era, pues, es una de las teorías de la comunicación y va a tener que evolucionar mucho, etcétera, ¿no? Yo ahí lo que le señalé, mira, Carlos, en hipermediaciones y en algunas cuestiones no tengo nada que objetarte. En ecología de los medios sí, porque la ecología de los medios, su objeto de estudio, es explicar el impacto de los cambios tecnológicos en la historia de las sociedades, lo que significa que trasciende la comunicación. Por ende, hay gente de literatura, de ingeniería, de distintas ciencias, como un asunto de complejidad, tratando de conversar sobre el objeto de estudio de la ecología de los medios. Es lo que señala atinadamente Chucho, ¿no? Nada más para... Estos conceptos como ecología de los medios, entre otros, que yo creo que cualquier estudiante de comunicación ha oído mencionar, a lo mejor, cuando menos de pasada, ¿no? El medio es el mensaje. Sí, el medio es el mensaje, lo de la aldea global, medios fríos y calientes, la galaxia de Gutenberg, todos estos conceptos que vienen de McLuhan. ¿Qué aplicación tienen actualmente, qué vigencia tienen en este mundo de medios digitales, Claudia? Pues yo creo que mucha. Me parece que por una parte sí nos están ayudando a explicar, a entender lo que son los nuevos ambientes digitales y sus repercusiones en la sociedad. Los conceptos, por ejemplo, de aldea global, que es mucho más complejo de lo que otra vez los detractores y los mismos que no leyeron a McLuhan lo quieren hacer mucho más simple. Podemos explicar, por ejemplo, el funcionamiento de las redes sociales a través de estos conceptos de McLuhan. Y además yo creo que, como dice Jesús, es lo que está en una constante evolución, porque lo que viene, ¿no? Una de las grandes obras de McLuhan que no ha sido leída, pues, es La novia mecánica. Y entonces, ¿quién era la novia mecánica en ese momento? El automóvil, ¿no? El automóvil. Lo que se supone. Y esta revolución que están teniendo ahora los automóviles, que se vincula mucho a la comunicación de la sociedad, abre una beta muy importante de estudio de la obra de McLuhan desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? ¿Será ahora más comprendido o comprensible el pensamiento de McLuhan que en su momento, cuando no existía Internet, Jorge Alberto Hidalgo? Yo creo que un poco en torno a lo que han estado comentando tanto Chucho, Octavio y Claudia, en torno a hoy cómo se hace vigente McLuhan, sobre todo en función de la hipermediatización de la cultura que estamos viendo. Hoy todo pasa a través de interfaces, hoy todo de alguna manera está mediado, procesos que tienen que ver desde la vida pública, pagar los impuestos, ir a sacar el dinero del cajero. Hoy todo este tipo de herramientas tecnológicas nos ayudan a repensar precisamente a McLuhan en función de este doble proceso que ofrece la tecnología, ¿no? Una doble evangelización que hacen nosotros, nos inculca una forma de pensar, una estructura de pensamiento, nos da de alguna manera una visión del mundo, pero a su vez también esta misma tecnología se lleva algo en nosotros y hace que estemos presentes. Entonces, hacernos visible a través de las formas intangibles y simbólicas que tiene la tecnología, pues hacen que hoy, como decíamos, se reactualicen. Uno, el repensar la tecnología, el repensar los medios, y sobre todo gracias a un pensamiento como el de McLuhan, que nos permite establecer conexiones de cosas que pareciera que no lo tenían que ver, ¿no? Como lo podríamos decir ahorita, el vehículo con la transformación de los procesos generales de desplazamiento, articulación de las ciudades, las formas de convivencia, sí, las maneras como tenemos hoy que invertir o no invertir nuestros tiempos de ocio y tiempo libre. Yo creo que esta es finalmente una de las grandes cosas que nos aporta el pensamiento, como bien lo decía Octavio McLuhan, ver desde la complejidad, ver desde las conexiones, ver desde lo intangible hacia lo tangible y sobre todo ver el doble poder de la tecnología, ¿no? Y no nada más de los medios. Octavio McLuhan. Oye, hay una cuestión tribal, hay una cuestión de la galaxia Gutenberg, está después la galaxia Marconi, ¿dirías que hay una galaxia Zuckerberg? Sí, sí, y representa una amenaza. Una de las cuestiones muy interesantes en el marco de los 25 años de creación de la web es la posición de Tim Berners-Lee, el creador. Internet para todos. Exactamente, él plantea la necesidad de despojar, recuperar Internet de Google y de Facebook. Muy en concreto, de las empresas que van a acaparar. ¿No? Exactamente, y empoderar nuevamente a los usuarios de Internet para que la privacidad de la información de Internet se mantenga, ¿no? Tienen ustedes un ejemplo muy muy claro ahí, en el caso concreto esta herramienta que WhatsApp. Exactamente. Cómo cambian en un momento dado sus cláusulas de operación, uh-huh, y buena parte de tus datos, si no te pones buzo y realizas su audita, uh-huh, te niegas a que eso ocurra, terminan en manos de Facebook, ¿no? Y Big Data en manos de Facebook representa pues un peligro, un peligro muy peligroso. Que hace que en lugar de que estas herramientas sean liberadoras, pues se vuelven como una especie de vigilancia y control. Exactamente, no, claro, de vigilancia, donde todos estamos ahora vigilados. ¿Tú qué piensas de esto, Claudia? Yo creo que, bueno, por una parte, a mí me llamó la atención la reacción que hubo hacia esta medida, en donde yo creo que ni ellos mismos lo esperaban. Hace como una semana fue cuando aparece por primera vez este mensaje en tu WhatsApp, de que a partir de tal fecha, que es octubre, tus contactos en Facebook y en WhatsApp se van a vincular y etcétera, ¿no? Y lo que se generó fue una gran reacción por parte de los medios, de tal manera que los medios han estado sacando, sobre todo los medios impresos o en línea, información sobre cómo hacer para que no te vincules, uh-huh, tus datos de WhatsApp con los de Facebook. Entonces es una reacción muy importante a lo que contraria, yo creo, que a lo que supusieron que iba a suceder. Supongando. Y el otro punto es lo que pasa con Google, ¿no? Que en realidad yo he estado trabajando el tema por otras razones, y entonces te encuentras con esta bondad que te hacen pasar por de Google, en donde puede contribuir a que tú el mapa de la colonia en la que vives tú puedas hacerlo a través de Google y digas, por ejemplo, los baches, cuántos baches hay en la colonia que tú vives. Entonces los baches es como lo menos importante, lo importante son los datos de ciertas áreas de la zona en la que tú vives, que sumados a las zonas en las que viven miles de millones de personas, cruzados, da en este lugar una enorme cantidad de información. De información importante para la manipulación, como decía Jorge Alberto Hidalgo, para el control. Y sobre todo porque hay un factor de predicción modelizada que está detrás del Big Data. O sea, el hecho de que tú puedas adelantarte a los sucesos y hoy poder predecir si va a haber un movimiento social a partir de conversaciones que se están dando en Twitter, hacen que de pronto estas herramientas, como decíamos, de vigilancia y control, se vuelvan una nueva forma de economía, ¿no? Una economía del panóptico, ¿no? Podríamos decir que hay detrás del control de toda la información. Pero sobre todo, desde la otra parte, es dar cuenta que hay una dominación cool de todas estas herramientas. Porque si antes decíamos, hace 15, 20 años, decíamos, abajo Televisa, por la manera como está ideologizando y controlando de alguna manera la mentalidad de las personas, hoy los usuarios de Google no dicen lo mismo al 100%, ¿no? Al contrario, lo ven como una herramienta, como bien dice Claudia, atractiva, de un generosa, de una soft, exacto. Gracias, ¿no? Google. Es generosa, y esto hace que de alguna manera se pierda la distancia crítica ante este tipo de herramientas que tienen una racionalidad muy diferente a lo que estamos pensando a veces. Jesús. Pues un poco en contrapunto a las últimas intervenciones. Creo que el proceso este de control y dominación es irreversible, es un proceso, es parte del sístole y diástole de la vida social. Pero al mismo tiempo, el libro este que estamos comentando es manifestación de otros procesos. La conectividad ha formado también cultura, la interactividad ha formado también cultura, y eso también es irreversible. Entonces cada vez hay más gente que quiere hacer las cosas de cierta manera y no va a regresar al pasado, y además está progresando y está innovando y está buscando que eso se desarrolle. Entonces este libro es producto de una red de conexiones, sí, que se han ido articulando a través del tiempo, que son una manifestación, tal como sería un objeto de estudio de la propia Media Ecology. El producto final, el libro como tal, el libro es un producto de algo que a su vez podría ser un objeto de la Media Ecology, porque esto, los que estamos involucrados en esto, tenemos una manera diferente de hacer vida académica, tenemos una manera de relacionarnos entre la amistad, el relajo y el compromiso, el jazz, con buenas dosis de jazz, y entonces y no estamos solos. Esto es parte, esto lo detona, como en estos rollos de meditación y de la doble figura de la tecnología de la que se hablaba hace un momento, aquí un amigo Jorge, todos somos parte de eso, y aquí estamos los viejos, pero luego están los millennials, que están todavía más truchas y todavía son más resistentes a controles y dominaciones, y son millones en todo el mundo, y luego viene la siguiente generación, que es todavía más independiente. No la tienes que educar a ser crítica, simplemente está tan conectada, tiene tanta información que no le vas, que cualquier choro que le tires inmediatamente lo contrasta, lo dialoga, te lo critica, te pregunta, y eso es parte también de este mismo proceso. O sea que Big Brother is watching you, está vivo, goza de buena salud. Ah, señores, pero hay otro mundo que también está vivo, goza de buena salud, inmenso, y que está lleno de esperanza y de posibilidades. Esa es la visión optimista, ¿no? Porque también, por otro lado, estamos viendo que la apropiación de estas tecnologías digitales por parte de la mayoría de la gente es como bastante desinformada, ¿no? No hay conciencia de estos riesgos que se corren en la seguridad y en la intromisión de tu vida privada. ¿Tú qué piensas de esto? Alfabetización digital, que es una de las asignaturas pendientes en la Estrategia Digital Nacional. O sea, uno de los graves errores que tienen muchos, el querer en un momento dado ubicarse como el país que desplazaría o relegaría a Chile en términos de los indicadores de la OCDE en materia de conectividad y calidad de vida digital, que no lo vamos a alcanzar, pues estuvieron mal planteados esos objetivos. Uno de los aspectos más cuestionables en un gabinete inculto, perdón, en toda la extensión de la palabra, es la ausencia de Queremos hablar de eso. Sí, bueno. De alfabetización digital, ¿no? Y tú te encuentras con que los mismos medios, antes que las instancias que deberían de tener esta responsabilidad, lo están haciendo. Entonces están mandando, hay publicaciones que están dedicadas a decirles a los jóvenes cómo hagan, cómo se conecten, cómo descarguen, cómo generen contenidos con cierta utilidad, etcétera, ¿no? Entonces, los medios entonces están tomando a su cargo este proceso educativo, como sucedió en su momento con algunos medios tradicionales, radio y televisión sobre todo, ¿no? Pero efectivamente la alfabetización digital es una asignatura que está pendiente y en la que todavía hay muchísimo que trabajar, ¿no? Así es, y que bueno, mucho de esto quedará para las generaciones futuras, los jóvenes y los que vienen, como dices, ¿no? Y sobre todo esta parte que, como bien comentan, de la apropiación tecnológica, se está haciendo también de manera, como decíamos, muy suave y poco transparente. ¿Por qué digo esto? Porque uno de pronto ve que estos nuevos misioneros del continente digital, llamados Apple, llamados Amazon, ¿qué es lo que hacen? Tienen estrategias muy sutiles para llegar a la gente. Entonces de pronto te encuentras un corrido donde te dicen, te quise ligar a través de una foto en Instagram, ¿no? Y entonces llegan con esto a una población que de pronto dice, ¿qué es esto Instagram? ¿De qué se trata? ¿No? Compra un teléfono y lo primero que te dicen es, viene con Facebook incluido, vas a poder hacer uso de Pinterest. ¿Qué es Pinterest? No sabía. Entonces, en ese momento, personas que no tenían este consumo de tecnología se apropian. Vemos que hoy, por ejemplo, en comunidades rurales, antes te decían, se fue a Estados Unidos a trabajar, te encargo unos Converse, unos Levi's y una grabadora, ahora te piden una televisión, un teléfono celular, una computadora, un iPad, y hacen que, como decíamos, se filtre la base tecnológica de una manera suave y sutil en la cultura popular. Pues estas tecnologías están cambiando la forma en que vivimos, y tal vez un ejemplo muy claro de cómo podemos ahora tomar la palabra e influir en lo que sucede es esta noticia que nos están dando en este momento de la renuncia de Nicolás Alvarado a la dirección de TV UNAM. No aguantó el vato. Entonces, bueno, pues este es el ejemplo de cómo las audiencias, cómo los ciudadanos podemos influir en la política y en lo que sucede en nuestro país. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sí, es muy interesante porque... No aguantó. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Eso, bueno, estamos aquí en plena conversación con nuestros invitados. Exacto, saquen las cerbatanas. Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Claudia Benacini Félix, Jesús Galindo Cáceres, Octavio Islas. Platicamos sobre el nuevo libro que celebramos, La comprensión de los medios en la era digital, un nuevo análisis de la obra de Marshall McLuhan. Pero pues tiene que ver con esta noticia que nos ha dado Graciela Ramírez ahora, de la renuncia de Nicolás Alvarado a la dirección de Televisión Universitaria, que pues vemos una vez más cómo los medios de comunicación contemporánea están íntimamente ligados con todo lo que sucede en otros ámbitos. Claudia Benacini, claro, ¿querías decir algo? Sí, bueno, desde luego lo que pasó entre martes y miércoles fue... Bueno, es algo que se presenta ya con frecuencia en las redes sociales, ¿no? En este caso, los comentarios de Nicolás Alvarado con respecto a Juan Gabriel, que bueno, a raíz del artículo que publica él en el periódico Milenio el martes por la mañana, ¿no? Entonces, lo que se genera es más o menos una serie de comentarios con respecto a bueno, si fue o no fue acertado lo que hizo, porque lo hizo y demás. Pero ayer por la tarde yo estaba escuchando un programa de radio en donde Tere Vale se refirió a las redes sociales como la escoria de la sociedad. Yeah. Bueno, es la escoria de la sociedad. Con Ruiz Gili. La escoria de la sociedad porque están insultando a mi hijo, ¿no? Están faltando al respeto a mi hijo. Yo pensé, bueno, ahí está también, porque entonces Nicolás Alvarado escribe lo que escribe y demás. Bueno, ahí está el reflejo, ¿no? Pues a mí me parece que todos pensamos, no, nadie quiere que les hagan daño a nuestros hijos. Pues pero también llega una edad en que ellos... ¿De la élite venezolana? Ellos tendrían que pensar solitos. Ellos eran una familia... Son venezolanos, vale. Es de una familia, efectivamente, de la burguesía venezolana de hace unas décadas. Ellos vienen a México y bueno. Y mexicana también, la burguesía mexicana, porque esta señora Vales se casó con un exsecretario de Educación Pública, González Abelar. Fueron dueños de la Ondas del Lago. González Abelar, ¿eh? El código civil que transforma para una cláusula de sembrada para el divorcio. No te juntes con la chusma. Sí, entonces ahora ella... Yo creo que, bueno, desde luego el morbo te hace muchas cosas. Entonces yo busqué si ella tenía una cuenta en Facebook, en Twitter, si cómo se le podía localizar. Y bueno, no la tiene. Pero entonces yo digo, ¿cómo puedes decir la escoria de la sociedad solamente desde esta perspectiva de una aristocrática, aristocrática, sí, en donde no tienes una red social, pero puedes expresarte lo peor de ella, en vez de toda esta cuestión de esperanzadora de la que hablaba Jesús, de las nuevas formas de conectividad y de relacionarte con las personas? Claro. También ha cacheteado como el gobernador Velasco a su subalterno. Para eso es la chusma, ¿no? Y desde luego que también esta circunstancia de los medios de comunicación, de los medios digitales, tienen que ver en esta articulación que lleva finalmente a la renuncia de un personaje importante para una universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, alguien que no se autodefina como clasista, por ejemplo, ¿no? Aunque tenga, por supuesto, derecho a la libre expresión y a su gusto, ¿no? Eso no se cuestiona. La libre expresión. Pero yo creo que ahí sí tendrías que considerar, bueno, el nombramiento no fue muy acertado. Muchos universitarios desde un principio fue muy criticado. Se manifestaron en contra por una serie de razones y demás. El espíritu. Ahora, yo creo que ya desde una perspectiva de un funcionario, director de una televisora pública, pues también tienes que tener cuidado en lo que escribes y cómo lo escribes. Entonces, claro, si esto lo escribe uno de mis alumnos, me puedo reír y mira qué simpático. Claro. Pero no en una persona que tiene, digamos, una responsabilidad y un cargo que es muy importante dentro de la universidad, que desde luego es muy, muy importante, ¿no? Claro. Bueno, y volviendo al libro que estamos presentando el día de hoy. Tú tuviste la culpa. No se trataba de desviar la atención, pero este libro, La comprensión de los medios en la era digital, tiene la participación de varios autores, algunos de ellos mexicanos, también participan. Los que están aquí presentes, sí, pero muchos más, sí. Octavio. Como atinadamente señala Jesús, es una red de vínculos y es una red de ciertas preocupaciones temáticas que finalmente nos unen. En un grupo que hemos estado trabajando, Claudia y yo hemos publicado algo, con Chucho también, de alguna manera, algunos libros sacamos, y Jorge también está finalmente asociado a nosotros en todo esto. En diferentes partes, sí, del país. Sí, sí, sí, es una red de trabajo y una red de amigos, y en este caso con textos originales, no con pedido de textos publicados. Participan Eric McLuhan. Hasta el hijo de Marshall. El hijo, sí, de McLuhan. Con quien termina. Eric, lo que plantea es importante destacarlo. El mismísimo Eric, el libro que sigue a comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, que es el libro emblemático de Marshall, McLuhan, es un libro que él publica 8 años después de ya muerto su padre, ¿sí? Que ese libro en particular sería admitido donde presentan su tetrada como la perfecta continuación de comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Entonces está Eric Landstreet, que es el fundador, discípulo de Postman, de la Media Ecology Association. James Morrison, no el cantante de los dos, sino un anónimo, orrónimo, muy buen amigo también de algunos de nosotros, Carlos Fernández Collado, que con Roberto Hernández Sampieri es autor de uno de los libros clásicos de metodología de la investigación, Chucho, Corey Anton, Paul Lippert, Robert Logan, que estuvo con ustedes, uno de los discípulos más emblemáticos de la segunda generación de la escuela de Toronto, Adriana Braga, que acaba de organizar la Media Ecology allá en Italia, Michael Plough, Jorge Hidalgo, Paul Levinson, por supuesto Claudia y Fernando Gutiérrez, ¿no? Fernando fue uno de los impulsores, bien convencidos de este trabajo. Ahora vamos a trabajar. Es mexicano y es vocal. ¿Sí? De la Media Ecology. Sí. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo muy a Fernando. Esperamos tenerlo pronto por aquí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué hallazgos podemos o aportaciones podemos encontrar en este libro para ir cerrando la entrevista? ¿Y dónde se puede encontrar también para que nuestros amigos sepan dónde conseguirlo? Sí, por aquí precisamente es lo que nos pregunta uno de nuestros radioescuchas, Ramón López, que es ingeniero del Álvaro Obregón. Dice que ¿en dónde se puede conseguir si ya está a la venta? Pues está en todas partes. Está en internet, en el sitio de Alfa Omega. Es la editora, Alfa Omega. Es la editora, una casa colombiana. Y me informan que en Gandhi, en todas las principales librerías, ya lo puedes conseguir. Pero aunque Chucho ha tenido el e-book, Se descarga también. ¿Sí? Ah, claro, se puede comprar por digital. Internet en formato digital. O sea que sí hay nuevos lenguajes que se están creando en estos nuevos medios, a pesar de la sobrevivencia del libro y a muchos que nos encanta el objeto libro. Sí hay nuevos lenguajes, Claudia Benicio. Sí hay nuevos lenguajes. Hay nuevas formas de expresión Una de ellas, bueno, la escritura, es de las que ha sido más cuestionada, ¿no? La escritura como la forma más, bueno, es decir, más aristocrática de expresarse inicialmente, ¿no? ¿Quiénes aprendían a escribir? Bueno, los que tenían la posibilidad de pagar a un maestro que les enseñara a escribir. Entonces, todo esto que está sucediendo con el lenguaje escrito en las redes sociales ha sido un cambio para muchos, bueno, es para muchos un cambio para mal. El lenguaje del emoticón, por ejemplo, también, la combinación. Las abreviaturas, las nuevas formas de expresarte, que ya de las cuales además estás apropiando independientemente de la generación a la que pertenezcas, son, digamos, estas formas que habría, a las que habría que acercarse, ¿no? Estas nuevas formas de convivencia en las redes sociales, en donde de distintas maneras, y eso también es muy de McLuhan, quieres estar presente en el acontecimiento del que se está haciendo público. Bueno, acaba de sacar un libro, acaba de nacer mi hijo y tienes 3. Felicidades, qué bonito, qué padre, qué bien. Desayuné ahí, esto, sí, ahí está, exacto, ¿no? Sí. Y todo eso te ha generado estas formas, estos espacios que nosotros creo que desde la academia tendríamos también la responsabilidad de estudiar y de poder asimilarlo a nuestras formas de transmitir el conocimiento. Porque aquí la idea es, bueno, ¿qué hacemos desde la academia? Y que las tecnologías, todo este debate que se ha generado desde hace muchos años, me parece que más bien tendría que ser al revés. Sí, está siendo rebasada. ¿Qué incorporamos nosotros? Yo creo que sí. Que sí y no. Sí en términos generales, sí en términos de que hay muchos que sí. ¿Qué es lo que hacemos? Yo sigo con mi sistema tradicional, pero yo creo que habemos otros que sí pensamos que es importante incorporar estos nuevos lenguajes a tu quehacer académico y a la forma en la que tú transmites el conocimiento, que ya no puede ser la misma. ¿Nos están comunicando o incomunicando estos medios digitales, Jesús? El problema es el concepto. Si tú entiendes la comunicación como era en la Edad Media, nos están incomunicando. Pero bienvenida sin comunicación. O sea, solo si aislados, dices. Pues, qué padre, ¿no? O solamente me comunico con los que tienen mi jerarquía, o mi prestigio, o mi reconocimiento, o son parte de mi élite, o de mi gremio, que es así un poco la historia de la incomunicación, o más bien, tal como lo propone la propuesta del libro de la Media Ecology y de esta red de la que acaba de mandar Octavio, estamos empezando a explorar qué es eso de la comunicación. Estamos empezando a aprender cómo es eso de la comunicación. Y todo lo anterior que le llamamos comunicación era otra cosa. Le decíamos comunicación, pero era otra cosa contrastado con lo de ahora. Entonces, absolutamente nos están comunicando, pero como nunca en la historia humana. Y lo que viene va a ser de locos. Y todo lo que entendemos ahorita de costumbres, de maneras de pensar, de relacionarnos, de vida sexual, todo eso se va a desaparecer. Y a muchos no les va a gustar, a pesar que perdieron mucho. Bueno, perdieron un pasado, que el pasado es pasado, ya pasó, ¿no? Pero ganamos mucho también. El presente que es presente y el futuro que este presente permite. Uy, nos estamos transformando como seres humanos. Absolutamente. Sí. Sí. Totalmente. No, nada más es la cuarta revolución industrial. Es una genética nueva, es una reingeniería total del planeta, porque también incluye. Entonces las quejas de los verdes que están muriendo, esto no sé qué, bueno, todo esto es una reingeniería de todo el planeta que va a mandar a lo que vamos a ser seres vivos en esta parte del universo a una dimensión completamente diferente, inédita en la historia planetaria. Pero inédita en el sentido de más liberadores, comunitarios, más interactivos, inmediatos. No lo sé, porque también decir más liberador es un lenguaje que viene del pasado. Así es. Bueno. Entonces lo que va a venir quizás no vaya a ser muy liberador para muchos. Va a ser distinto. No hay que tener miedo. Ya estamos ahí. Oye, pero ¿y si la máquina, si la criatura se vuelve en contra de su creador, como Frankenstein, ¿no? Nosotros tenemos Octavio. La palabra, ¿no, Octavio? Sí. Y a Jaime Maussan, que nos... que la tierra se calienta, ¿no? Ya había advertido de estos peligros. No corre ese riesgo, no hay ese tipo, digamos, de posibilidad remota de... del control total de que los medios digitales se vuelvan de alguna manera en contra de esto que queremos liberar. Sí, bueno, hay muchísimos. Isaac Asimov, en una de sus novelas muy muy interesantes, lo que te plantea es que finalmente el mundo de los robots, que se iban a apropiar del mundo, toda esa ruta de literatura de ciencia ficción no era posible porque los robots habían sido finalmente programados para... Con las leyes de la robótica, sí, las tres leyes famosas estas. Entonces, yo en ese sentido sí soy optimista. Yo creo que todas estas visiones de un mundo gobernado por robots, la tecnología sobre el hombre, la inteligencia artificial, como el gran epitafio del pensamiento humano, no necesariamente te condenan, abren un mundo de posibilidades. Soy ahí también optimista como Chucho, donde hay mucho que explorar y nada está ya andado. No es fatídico. Interviene la voluntad humana y mucho. Bueno, pues tenemos opiniones de nuestro público. David Paredes Herrera nos dice de lo que están hablando no han dicho detenidamente el nombre y la editorial del libro. Muchas felicidades y muy interesante el programa, pues se los recordamos, es La comprensión de los medios en la era digital, un nuevo análisis de la obra de Marshall McLuhan, y es una editorial de Alfa Omega. Los autores son varios, pero entre ellos están Octavio Islas, Fernando Gutiérrez, Lance Strait y nuestros invitados del día de hoy, Claudia Benassini, Jesús Galindo, Octavio Islas, Jorge Alberto Hidalgo. Dice Rosa María Hernández, que nos habla del Tlanepantla, respecto a lo que mencionan sobre que la gente pública externa opiniones sobre los medios de comunicación, quisiera recordar el caso reciente de Rosario Robles, cuando mencionó que los periódicos solo sirven para matar moscas y limpiar vidrios. Dice, ¿cómo alguien tan desvirtuado y entredicho puede hacer ese tipo de comentarios? Se pregunta la señora. Se le olvidó el papel que tuvo la prensa cuando ya fue jefa de gobierno y los años posteriores, ¿no? En donde hasta el periódico El Independiente y todo esto fue... Hay terrible resentimiento por ahí, ¿no? Periodista, ¿no? Sí. Manuel Munguía nos dice que nos felicita por el aniversario. Hacen un trabajo de gran calidad. Los felicito, son un tesoro y les agradezco. Muchas gracias por escucharnos. Oye, es cierto, perdón que te interrumpa. Un honor estar con ustedes en un día tan especial para los medios. Y nos sentimos privilegiado estar con ustedes. Muchas gracias, Octavio. Como dice el doctor Galindo, vamos a por las chéves ya. Tengo que ver fiesta. Berta Castillo dice, felicidades a todo el equipo, ha sido una puerta abierta al conocimiento de los medios de comunicación, herramientas formidables para entender la vertiginosa evolución de los mismos. ¿Me podrían obsequiar el libro del que están hablando? Bueno, pues hay que ver. César Cruz dice, el panel de hoy merece muchas fotos. Por supuesto, las vamos a subir a Facebook. Dice la gente de Radar de X vía Twitter, buenas tardes, felicidades por el aniversario del programa y muchos saludos. Gracias por ponerse en contacto. César Armando López dice, yo también quiero el libro, felicidades, qué gusto. Lo de Gabriel Sosa Plata, por cierto. Ah, sí. Gabriel Sosa Plata ha sido nombrado defensor de las audiencias en el Canal 22. Sí, le mandamos una gran felicitación. Ya llegamos al final de esta emisión del programa, tenemos un minuto. Recordarles que el libro que celebramos se llama La comprensión de los medios en la era digital, un nuevo análisis de la obra de Marshall McLuhan, es editorial Alfa Omega, vale muchísimo la pena, de verdad se lo recomendamos, búsquelo usted por internet, pídalo, consígalo y sobre todo, muy importante, léalo desde luego y siga a nuestros invitados. Gracias de verdad, Claudia Benassini Félix, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, gracias Jesús Galindo Cáceres, Octavio Islas, doctores, amigos, comunicadores de primerísimo nivel, ha sido un verdadero privilegio conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que sean muchos más años del programa. Muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos escucharon y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Se despide Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez, y les quiero decir que trabajamos para usted Luis Oropesa en los controles técnicos, Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate en el servicio social, reportajes, asistencia de producción y contenidos de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. ¡Abur! Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.